mirándola de frente, sé que algo le falta a usted, que alguien la maltrató y sola la dejó. Mirándola de frente pude darme cuenta que se la apagó la llama del amor. Pero no se preocupe, para eso estoy yo. Le voy a dar una encendida por día más hasta que se sienta mía. Yo sé que a usted le gusta el plan, así que déjese llevar. Le voy a dar una encendida por día más hasta que se sienta mía. Yo sé que a usted le gusta el plan, así que déjese llevar. Yo le prometo, si me deja darle un beso, borrar de su mente todo eso. Vamos despacio si es lo que quiere, que al final del resultado lo tiene. Sé que muchas cosas sentirás y toda su vida cambiará. Deme solo una oportunidad y verá que nunca se arrepentirá. Le voy a dar una encendida por día más hasta que se sienta mía. Yo sé que a usted le gusta el plan, así que déjese llevar. Le voy a dar una encendida por día más hasta que se sienta mía. Yo sé que a usted le gusta el plan, así que déjese llevar. Que yo quiero quitar el llanto que tiene su corazón y darle a su vida una nueva ilusión. Yo sé que yo le gusto y con gusto atrévase que yo me luzco. Y lo que siento por ti es real. Mami, en la cama yo soy especial y vamos a hacerlo sobrenatural hasta que explotes como un volcán. Palmas arriba, arriba, arriba, palmas arriba, quiero ver. Amigo Charlie, bailalo con Grupo Play. Macu Records, Faturina. Le voy a dar encendida por día más hasta que se sienta mía. Yo sé que a usted le gusta el plan, así que déjese llevar. Le voy a dar encendida por día más hasta que se sienta mía. Yo sé que a usted le gusta el plan, así que déjese llevar. Mirándola de frente sé que algo le falta a usted, que alguien la maltrató y sola la dejó. Mirándola de frente pude darme cuenta que se la apagó la llama del amor. Pero no se preocupe, para eso estoy yo.